Estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.3 de Pedro del Río Sañarto. Estamos nuevamente con su programa Directo al Grano y con nuestro panelista oficial también, don Ricardo Rubilar Parra. Y hoy tenemos alguna invitada, invitado de acá de la misma población. Y vamos a tocar algunos temas contingentes a lo que nos atañe como pobladores y como juntas de vecinos. Entonces vamos a pasar a saludar también, después de este preámbulo, a las santas o santitos de hoy día. El programa Directo al Grano con Radio Espacio 107.3, saludamos a Santa Rebeca. Entonces todas las damas, adultas mayores, jóvenes, mamás, señorita Rebeca, le damos el más cariñoso y cordial saludo de nuestro programa, así como también a las organizaciones de la población, juntas de vecinos, deportivos y demás. Tenemos también a nuestro panelista, que también les va a dar el correspondiente saludo. Saludar a todos los vecinos y vecinas de Pedro del Río y alrededores. Un programa más de Directo al Grano, excusando inmediatamente a la vecina Ana, que por temas de salud no nos va a poder acompañar el día de hoy. Y también saludar la participación especial en el día de hoy de José Luis Ortiz, dirigente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, que además, por la temática que vamos a tratar, yo creo que es bastante interesante la presencia de él. Así que bienvenido a todos. Es el saludo de nuestro panelista, don Ricardo Rubilar. Y también vamos a permitir que nos saluden la señora Mirta, con quien vamos a tener algún diálogo acá con los problemas contingentes a nuestra vecindad. Señora Mirta, para que usted... Buenas tardes, vecinos y vecinos de Pedro del Río. Aquí le habla la señora Mirta Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos, y vamos a tratar el tema que les concierne a los vecinos, de los cuales estamos muy preocupados, que se trata de la antena. Han escuchado el saludo de la señora Mirta. Ella es presidenta. Sí, presidenta. De la Junta de Vecinos Santa Madre de Dios. Perfecto. Tenemos también acá nuestro invitado de hoy, que es también dirigente de la Junta de Vecinos, pero él mismo va a decir quién es. Acérquese. Hola vecinos, vecinas y vecinos, buenas tardes. José Luis Ortiz, de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Nada más que decir que muchas gracias por la invitación y estamos para entrar de lleno y en directo al grano acá en el programa de Radio Espacio. Gracias. Bien, hemos tenido el saludo de los participantes de nuestro programa Directo al Grano. Vamos a ir también por el tiempo que aprendimos. Señora Mirta, usted nos presenta acá una carta que es una respuesta, ¿verdad? Sí. De la Municipalidad de Concepción. Sí. Respecto a un reclamo que hizo usted. Pero expónganos usted el problema que atañe a todo el vecindario de la población. Ya, el día 18 de enero nos juntamos porque vecinos estaban preocupados porque se habían dado cuenta que habían instalado una antena sin previo aviso y nadie se supo, sino que de la noche a la mañana se instaló la antena. Hicimos una reunión en la cual todos los vecinos se dieron cuenta que tenían el mismo problema con el celular. Entonces de ahí nos empezamos a organizar también una carta que se fue a Subtel, el cual estamos esperando la respuesta, porque la municipalidad ya dio la respuesta, la municipalidad volvió a venir a fiscalizar el taller, al cual le cursaron una infracción porque no tenía permiso para la antena, porque él tenía solamente permiso para un poste, pero no para entrar a una antena celular. Han escuchado a la señora Mirta sobre el problema que nos atañe, pero para seguir adelante, vamos a ver una respuesta que ella recibió. ¿Puedo leerla yo? Sí, por supuesto, tocando silente. Dice, orden número 179 de 97. Denuncia de señora Mirta Muñoz M., Junta de Vecinos Santa Madre de Dios. Entonces, dice, materia, informa sobre ruidos molestos por instalación de antena en calle La Torre, número 1150, población Pedro del Río Sañarto. Esto es Concepción, 25 de enero de 2018. De director de obras municipales a señora Mirta Muñoz M., Junta de Vecinos Santa Madre de Dios. En atención a su denuncia recibida sobre, entre comillas, instalación de antena en calle La Torre, número 1151, población Pedro del Río Sañartu, de esta ciudad, se informa usted lo siguiente. Con fecha 16 del 11 de 2017, se efectuó una presentación a esta dirección de obras por un poste de seguridad en la dirección arriba indicada, el cual, de acuerdo al plano presentado, no requería de permiso. 2. En la visita a terreno realizada por este director de obras municipales y la unidad de inspección de 25 del 1 de 2018, se verificó que la instalación de dicho poste de aproximadamente 10,50 metros de altura, pero aún no hay equipos instalados de ninguna especie, solo el poste. Por lo tanto, no se pudo cursar ningún tipo de infracción. 3. Sobre dicho tema, se habló telefónicamente con el profesional a cargo y se le señaló que no podía hacer ninguna instalación mientras no tenga el permiso respectivo, de acuerdo a lo que establece la ley número 2599, y lo mismo para el propietario del predio, que es un taller mecánico. Saluda cordialmente a usted, don Juan Deoli Ortiz, arquitecto, director de obras municipales. Distribución, será Mirta Muñoz M., Junta de Vecinos Santa Madre de Dios, de calle Arancibia, número 255, población Pedro del Río Sañarto. Señor administrador municipal, archivo que queda en propiedad de ellos. Entonces, señora Mirta, ¿cómo ve usted la solución de este problema? Porque resulta que los teléfonos celulares están todos, digamos, prácticamente como intervenidos, sí. Porque no hay comunicación. No, no hay comunicación. Lo que pasa es que uno dice aló, aló, y uno mismo se escucha el aló, aló. Se contesta uno mismo. Rebota. Rebota, sí. Yo pienso de que, a ver, este señor fue a mi casa, él tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Para mí aquí la prioridad son mis vecinos. Tengo que velar por la salud de mis vecinos, por la salud del adulto mayor y por los niños y por los que tienen marcapaso. Pienso yo que si aceptamos que se instale una antena, se van a instalar 10 más. Nosotros estamos en un lugar que en realidad no vamos a permitir una antena. Y eso que nos estamos movilizando con los vecinos, se mandó una carta como con 40 firmas al alcalde y a Subtel, porque los vecinos están pidiendo de que no a la antena. Señora Mirta, ¿usted ha conversado con las otras tres más juntas de vecinos que hay acá en la población? Sí, por supuesto. En una de las reuniones estuvo don Víctor Vivallo, el cual nos apoya 100%, la señora Bristela y la señorita Ernestina, igual, o sea, no tenemos problema. Estamos los cuatro juntas de vecinos tomados de la mano porque es un problema que nos atañe a todos nosotros. Ya, ¿ustedes piensan en el fondo posteriormente y luego llamar a una asamblea, digamos, una asamblea ampliada con todos los vecinos para tratar este problema? Por supuesto que sí, eso se está haciendo. En la última asamblea se asistieron 40 vecinos, estaba invitado don Víctor Vivallo, que también estuvo presente, y ahora estamos esperando la respuesta de Subtel, porque cuando yo me hice presente para la denuncia, ellos no habían otorgado ningún permiso para una antena. Ya. Tenemos acá nosotros al señor dirigente de las juntas vecinales, digamos, de la comuna, ¿verdad? Concepción, sí, claro. De Concepción, por supuesto. ¿Qué opinión tiene respecto a este problema? Bueno, primero que todo, ya lo habíamos saludado, buenas tardes, a quienes no he saludado. Como parte del directorio de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, esto nos sorprende de manera. O sea, me pilla de sorpresa la ley. No debería ser así porque deberíamos estar... el diálogo debería ser mucho más fluido de las organizaciones sociales, pero ya bueno, ese es otro tema. Ahí nos compete la responsabilidad a nosotros como Unión Comunal, primero que todo. No, pues, a decir que esto nosotros nos ponemos a disposición Yo acabo de comunicarme con Guillermina Miranda San Martín, que es la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Le envié un mensaje sobre el tema, me va a responder en un par de minutos, y ver cómo, qué acciones tomamos al respecto, ya sean jurídicas, presenciales y también de solidaridad frente al tema de la instalación de esta antena. Pues entendemos que hay un marco regulatorio que tal vez no está llevándose a cabo y que en base a algunos vacíos legales se están instalando estas antenas. Ya tenemos la mala experiencia, ¿cierto?, lo que ha pasado en otros sectores donde yo pertenezco a una junta de vecinos en Barrio Norte. También han instalado antenas hace un par de años atrás con las problemáticas que acá la señora Mirta acaba de mencionar, por decir alguno. Así que, sin ánimo de alargar el tema, por mi parte, estamos a disposición y a ver qué acciones tomamos y apoyamos a estas juntas de vecinos con respecto a esta problemática, que nos parece bastante grave y no menor, y con los daños que a la salud y a la convivencia y sobre todo al tema tecnológico que está incurriendo en este minuto. Señora Mirta, ustedes, como ya han iniciado, digamos, acciones, ¿ustedes han recurrido a otros medios más masivos de comunicación, como televisión, por ejemplo, o radios con más amplia cobertura? A ver, aquí al barrio vino a entrevistarnos, vio la radio, vino a entrevistarnos, y nosotros le expresamos la problemática que teníamos. Y nosotros nos acercamos a la Unión Comunal porque queríamos siempre depender de ustedes. Sí, claro. Pero yo ese día andaba muy apurada, de las 9 hasta las 10, y no encontré a nadie. Pero claro, yo supuse que ya estaban de vacaciones. Pero nuestra primera instancia fue acercarnos a la Unión Comunal, que como corresponde, para que ellos nos brinden su apoyo. Correcto. Porque aquí este tema es grave. Gracias. Porque hay muchos vecinos, ya demasiados, que estamos bloqueados de comunicación. ¿Qué opina nuestro panelista, don Ricardo? Sí, bueno, el tema de la antena es una problemática que se ha venido intensificando, digamos, a través de los años, en la medida que el tema tecnológico avanza, ¿no? El tema de las comunicaciones. No es algo nuevo. A nivel comunal, hace un par de años atrás, se generaron importantes movilizaciones de vecinos, de distintas juntas de vecinos de Concepción, a propósito de esta instalación desmedida de antenas telefónicas y de otro tipo, digamos, que claramente en perspectiva hacia un tiempo determinado pueden o no afectar la salud, que eso también es un debate, no es que efectivamente esté determinado, ¿ya? Pero claramente hay algunos que plantean que sí, hay otros que plantean que no, pero el punto es que hace un par de años atrás, yo recuerdo movilizaciones de la Junta de Vecinos de La Huida, La Verdí. Los que conocemos el sector, ¿cierto?, sabemos que es una población bastante cerrada, ¿verdad? Y un vecino ahí había dado la autorización para construir una antena. Gracias a la movilización de los vecinos, se impidió, ¿ya? Más abajo, el sector de la Villa Universidad de Concepción hizo lo propio en conjunto con La Huida. Recuerdo también que estuvieron los vecinos del Cerro La Pólvora. Si usted va al Cerro La Pólvora, usted se va a dar cuenta de la gran cantidad de antenas que están allí instaladas. Y la legislación es bastante nueva, porque el tema que la ley, digamos, que ha buscado regular esto es desde el 2012 recién. Tiene 6 años. Pero ¿hacia dónde apunta? Y ahí es importante tenerlo en consideración. ¿Hacia dónde apunta el espíritu de esa ley? Apunta a que, por un lado, la ciudadanía efectivamente tenga un grado de participación, es decir, puede opinar si efectivamente está de acuerdo o no con la instalación de la antena, por un lado, pero siempre con una voz de opinión. No es que vaya a ser determinante lo que los vecinos digan. Y, por otro lado, el rol que pueda cumplir la dirección de obra. Y ahí yo creo que es donde está el punto. Porque en Concepción, no solamente a partir de la antena, sino otro tipo de construcciones que se han generado en el último tiempo, dirección de obra aprueba nomás, po. Entonces, hay que investigar bien si efectivamente dirección de obra es efectivo o no, que no autorizó. Porque si ya hay una instalación de un poste, si hay algo que ya se está avanzando, es probable que se pueda llegar a aprobar. Entonces, y eso ha ocurrido con construcciones de edificios en Concepción, en lugares donde no deberían construirse, y finalmente se termina construyendo igual. ¿Ya? Pero aquí lo importante es lo que creo yo, a propósito de lo que dice la vecina. Primero, que la Junta de Vecinos está atenta al tema. Segundo, que se articula con el resto de la Junta de Vecinos. De manera casual ahora se pueden vincular con la Unión Comunal. Y creo que ahí la alternativa, sin duda, es la movilización ciudadana. No, no hay otra alternativa. Lo lamentamos por el vecino, porque se genera un grado de convivencia dificultoso, ¿cierto? Porque, claro, a él le conviene desde el punto de vista económico, porque hay una restitución económica importante, pero evidentemente que afecta no solamente la salud, sino que también afecta la estética del barrio, ¿cierto?, etcétera. O sea, son muchos los elementos que negativos con respecto al tema de la antena. Y por otro lado, y volviendo para atrás, a propósito de esa movilización que hubo hace un par de años atrás, se definió una nueva ordenanza municipal con respecto al tema de la instalación de la antena. Eso yo creo que es importante manejarlo, porque es un instrumento que está en el marco de la ley actual, y por lo tanto el municipio tiene que responder rápidamente al respecto. Por lo pronto yo creo que lo que los vecinos están ya desarrollando es sumamente importante. Y es grave, porque el vecindario queda, digamos, bloqueado de comunicación. No, y además por la dificultad inmediata que tiene que ver con el rebote de los llamados telefónicos. O sea, hay un daño inmediato en ese sentido. Por supuesto, imagínese, claro. Usted quiere llamar una ambulancia. No, correcto. Y no comunica. Correcto. Entonces es un tema delicado, complejo, pero que ya están, el hecho que ya estén organizándose yo creo que es súper importante. Yo creo que, hubo una segunda fiscalización, yeah. Vinieron y ahí le cursaron una, ¿cómo se dice? Infracción. Tiene que presentarse al juzgado él. Yeah. Entonces, porque cuando vinieron por segunda vez se dieron cuenta que no tenía el permiso, se fija, él pidió para un poste. Entonces, la municipalidad... ¿Vinieron por segunda vez? Por segunda vez vinieron. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, por eso hay que ponerse mal pensado acá. Claro. Entonces, lo que pasa es que los vecinos están súper preocupados y yo los entiendo perfectamente. Como le digo, a mí lo que me mueve son mis vecinos. La salud de mis vecinos, la tranquilidad de ellos, sí. Eso es lo que me mueve a mí. Pero como le digo, el alcalde nos dijo que nos va a apoyar el 100%. Y nosotros eso estamos esperando, y hasta el momento lo ha hecho porque vinieron por segunda vez, claro, a fiscalizar. Eso, y ahí, bueno, recién le cursaron la multa. Claro, eso es muy bueno. Y es importante entonces, por ejemplo, solicitar la ordenanza. ¿Qué dice la ordenanza municipal referente al tema de la instalación de la antena Concepción? Porque esta movilización que yo le comento hace un par de años atrás generó harto revuelo. De hecho, se buscó llegar incluso a avanzar hacia mejorar la legislación que ya estaba vigente. Ya, yo no sé hasta qué nivel llegó ese debate, pero sí se avanzó bastante. Entonces, en comunas como esta, en donde estamos desde el punto de vista de la urbanidad, está muy saturado el centro de Concepción, imagínense, nos llenamos de antenas. Pero ahí entramos a otro problema también, que tiene que ver con el tema, con la temática de las telecomunicaciones también. Entonces, ahí me refiero yo que la telefonía hoy día es una necesidad. Por lo tanto, ¿cómo se resuelve una necesidad que es una necesidad básica hoy día comunicarse por celular? ¿Cómo se resuelve, cierto? Sin perjudicar a la población. Ese es un debate que hay que dar. Claro. Porque ¿dónde vamos a instalar la antena entonces? Porque también hay que pensar entonces... Tiene que haber otros lugares. Por eso es importante la ordenanza, sí. Por eso es importante revisar la ley, por eso es importante todas esas cosas, porque aquí podemos seguir abriendo el debate. Y como ya se ha dicho, la participación de los vecinos. Y por sobre todo la participación de la gente. Claro. Somos, digamos, los perjudicados. Claro. Imagínense que queremos llamar una ambulancia. ¿Cómo? Si no tenemos comunicación. Claro. Un enfermo grave, un adulto mayor, un niño, o quien sea, cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces... En este momento, después de este debate que hemos tenido iniciando el programa, vamos a ir a un espacio musical. Me mordió un perro. ¡Ah! Teníamos el llamado de uno de nuestros vecinos, Luis Gatica, que también tiene el mismo problema en su hogar. Entonces, ahora, don Ricardo. Yo creo que vuelvo a repetir que lo importante acá es que los vecinos están organizados, que hay una articulación con el resto de la Junta de Vecinos, este es un sector importante de Concepción, y además un dato que todos lo conocemos, ¿verdad?, que tiene que ver con la alta tasa de vecinos adultos mayores. Sí. Y lo que implica eso, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo que significaría una antena y probablemente si se instala una, como dice la vecina, la masificación y la mayor cantidad de instalación de antenas en el sector. Entonces, yo creo que en ese sentido valga el llamado a los vecinos y vecinas del sector para que respalden a sus dirigentes, para que acudan a cada una de las acciones, de las actividades, de las iniciativas que nuestros dirigentes tengan en función de evitar... Primero, sacar esta antena que ya está instalada y por lo tanto también evitar la instalación del resto. Acá no estamos en contra de la modernidad, no estamos en contra, ¿cierto?, de que se mejoren los canales y lo que se requiere, digamos, para mejorar las telecomunicaciones, pero tiene que ser considerando antes que todo la participación de la ciudadanía para evitar, ¿cierto?, que se generen a futuro dificultades mayores para nuestros vecinos. Así que el respaldo total y vamos a seguir, digamos, conversando en torno a la temática de la instalación de los celulares. En algún momento a lo mejor podemos incluso invitar a algunos dirigentes que han tenido experiencia Recuerdo en algún momento que hubo hasta un consejo especial en el municipio, tratando esta temática, y se avanzó bastante. Está la voluntad del municipio, eso es importante, pero insisto que la ley nos amarra un poquito, entonces ahí hay que ponerle ojo. ¿Qué pasa con nuevas autoridades? Para que las nuevas autoridades, ¿cierto?, lo consideren, ¿cierto?, los nuevos diputados, los nuevos parlamentarios. Que podríamos invitarlas a la radio a también dar su opinión acá y entregarles la responsabilidad de hacer una legislación de acuerdo a cómo es la tecnología que está nueva y que no perjudique a la ciudadanía. ¿No le parece, señora Mirta? Por supuesto que sí. Por eso que le digo, a mí como presidenta de la Junta de Vecinos, yo creo que a todos los dirigentes, nosotros nos mueve la salud de los vecinos y velar por los adultos mayores, que como aquí es un barrio histórico de Pedro del Río y hay muchos adultos mayores. Entonces, igual los niños, a mí me preocupa las personas que tienen marcapasos. Lo único que yo pido es que las autoridades nos apoyen, así como cuando vienen a golpear las puertas pidiendo nuestros votos, nuestro apoyo, nosotros ahora pedimos que ellos nos apoyen el 100% para que esa antena no quede instalada donde está. ¿Tendría algo más que opinar? Estamos esperando una dirigente que también iba a venir con usted, ¿verdad? Sí. Seguimos esperando. Sí, yo pienso que a lo mejor ella pensó que era Dios vio la radio y no era acá. Ah, ya. Así que Jacqueline Santelice, si me está escuchando aquí en la radio Espacio, 110.7. ¿Sí? 107.3. 107.3. Está aquí en el SIAM. En el SIAM. Al fondo. Uh-huh. Ya, entonces la seguimos esperando, la dirigente que iba a venir con la señora presidenta. Señor representante de la Junta de Vecinos, ¿tendría algo más que agregar al respecto? Bueno, sí, nosotros insistimos, nuestra presidenta ya está en comunicación, Guillermina Miranda, entonces destinarnos a apoyar todas las acciones que la vecina Mirta Muñoz y las otras tres juntas de vecinos que se están uniendo para llevar a cabo, ¿cierto?, esta forma de rechazo a esta antena. Y me sumo a las palabras de que acá dice el panelista, Ricardo, que acá queremos ser enfáticos en eso como vecinos y como parte de las juntas de vecinos de Concepción, para que no se malentienda el rol que jugamos las juntas de vecinos. Nosotros no estamos en contra de ninguna manera de la modernización, de la tecnología y de las comunicaciones, valga la redundancia, de nuestra comuna. Son muy necesarias. Lo que no se puede aceptar es que no haya un marco regulatorio y que a ultranza, ¿cierto?, se instalen estos elementos, estas antenas en los sectores, las poblaciones, y no haya una regulación, valga la redundancia. Entonces, creo que en ese sentido nos sumamos a ese tema, y convocar también a otros vecinos, a otros dirigentes que tengan estas problemáticas. Y seguir en el debate yo creo que es un poco fructuoso. Yo creo que acá hay que tomar medidas, insistir con el tema legal, y nosotros como Unión Comunal de Juntas de Vecinos ya estamos en informados de esto, así que adelante, vecina y vecino, cuente con nosotros, y en lo personal también, desde Barrio Norte también sufrimos un poco con este tema de las antenas. En Cerro La Pólvora instalaron un sinfín de antenas, sí, en el sector del Lautaro, calle Lautaro con el Carmen, tres antenas ahí. Se me escapa otra, creo que es también en el sector de Teniente Merino, también se instaló otra antena. Hace 4 años atrás, si no me equivoco, no sé si me ayudas, Ricardo, con eso, cuando hubo este tema en Agüita La Perdí, sí, que donde también se acercó gente de Loma de San Andrés, del sector de Lomas de Bellavista, si no me equivoco. Correcto. No recuerdo otros sectores del Gran Concepción que lograron evitar esta instalación de antenas. Sin embargo, hay estos vacíos legales o espacios donde se siguen instalando. Bueno, estos son los vacíos legales que las nuevas autoridades tienen que llenar. Nueva legislación. Claro, pero el llamado, yo creo, insisto, sí, es que las autoridades que le corresponde fiscalizar sean más prolijos. Tiene que ser más prolijo, o sea, yo valoro que el municipio esté con la disposición de, pero si va una fiscalización, va la segunda y recién ahí se dan cuenta, entonces hay que ser más prolijo. porque es así donde se nos pasan las cosas de repente. Pero lo importante es que están. Ahora lo significativo de eso es que está el compromiso de alguna autoridad. Ahora hay que seguir insistiendo. No, es el único camino, yo creo. Perfecto. Vecinas y vecinos, hay una lucha ya iniciada y esta no va a parar. Señora Mirta, usted tiene la radio, las puertas abiertas, programa directo al grano está abierto para cuando usted estime conveniente venir acá. Siempre va a haber un espacio, aunque el programa esté diseñado en otro sentido, pero siempre va a estar el espacio abierto para todos los dirigentes de las juntas de vecinos. Sí, muchas gracias, eso lo tengo bien claro, que tenemos la radio acá y debemos utilizarla para así poder transmitir todas estas inquietudes. Yo solo quiero hacer un llamado a los vecinos y a las vecinas, que nos apoyen, que sigamos en esto hasta el final. Apóyennos, porque con su apoyo, con su respaldo, nosotros vamos a lograr que no se instalen más antenas y que tampoco nos pasen a llevar. Porque nosotros tengo vecinos de 60, 70 años que viven acá, que son dueños, y no vamos a permitir que se le instale al lado una antena. Muchas gracias, don Ricardo, por su invitación y estaremos atentos a cualquier cosa que esté sucediendo. Como le reitero, la radio está abierta y este programa en especial para cuando usted y ustedes, como junta de vecinos, lo estimen conveniente. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ahora vamos a hacer un nuevo espacio musical para seguir con nuestro programa Directo al Grano. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano y como ya hemos tratado este tema, hemos seguido conversando un poco más. Vecinas y vecinos, la unión hace la fuerza, la desunión debilita. Todos los vecinos, todas las vecinas, adultas mayores, adultos mayores, pensionadas, pensionados, estudiantes, trabajadoras y trabajadores deben estar unidos en esta cruzada, por cuanto la población en su totalidad es la perjudicada con este tema que estamos tratando. ¿Alguna opinión más? Bueno, vamos a seguir atentos a lo que sigue ocurriendo de ahora en adelante y vamos a participar con otras noticias que son también de relevancia. Yo tengo acá del diario El Sur una noticia que es bueno, en parte, estimado, de tomarla para la comunicación. Venezuela. La Unión Europea exige más sanciones para Nicolás Maduro. Pero, ¿qué piensan los demás ciudadanos, los demás seres vivientes, digo yo, en general, de Latinoamérica, del planeta? ¿Está el derecho a la defensa o no? ¿Por qué siempre se trata de culpable a un solo sector o a un solo individuo propiamente tal? ¿Se les trata de dictador cuando defienden sus derechos? Lo hemos dicho en este programa, lo hemos analizado. Venezuela está nadando en un océano de petróleo. ¿No será esa la ambición de controlar toda esa riqueza que es fundamental para el desarrollo del planeta? ¿Qué opina nuestro panelista? Sí, bueno, la situación de Venezuela, que ya varias veces la hemos tocado, sí. Acá, ¿cierto? En algún momento dijimos, en Venezuela hay una crisis en la democracia. Sin duda que es un contexto que se está viviendo complejo para el pueblo venezolano. Hay muchos factores, hay muchos elementos que son parte del debate para entender la realidad de lo que está viviendo Venezuela misma, ¿no? Y en ese sentido, bueno, más allá de estos, no sé, yo diría faltas de protocolo, ¿no? Porque así como nosotros respetamos y tratamos de resguardarlo, todo el tinte republicano, ¿cierto? Creo que las declaraciones han sido desafortunadas de todos los sectores políticos, o de la gran mayoría de los sectores políticos de nuestro país, a propósito de el cambio de mando el 11 de marzo, ¿cierto? Y la venida de todos los presidentes, o de importantes, de los presidentes vecinos, digamos, de nuestro país. Y por lo tanto, declaraciones como del senador Chaín, ¿cierto?, que plantea derechamente que Nicolás Maduro no es bienvenido en Chile, o del propio canciller, que plantea que, bueno, que la decisión la tiene que tomar Nicolás Maduro, sin de alguna manera respaldar una invitación que ya fue extendida. Entonces, encuentro que es una falta de respeto profunda a los protocolos democráticos que de tanto nos jactamos como país. Eso por un lado, porque eso es como la comidilla, ¿no? Porque esto es como es la comidilla a propósito del cambio de mando y la venida del presidente. Porque lo de fondo es otra cosa. Lo de fondo tiene que ver con la crisis que está viviendo Venezuela, que es algo concreto, es algo objetivo. El punto es, desde cuál es la visión, ¿cierto? O cuál es el enfoque que se plantea hacia el resto de Latinoamérica de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ahí yo creo que está el tema de fondo, porque evidentemente hoy día, ¿cierto? Sobre todo los países que tienen una ligazón más importante con Estados Unidos, plantean esta temática de lo que ocurre en Venezuela, una perspectiva de que en Venezuela hay una dictadura, ¿cierto? De que no se respetan los principios democráticos, etcétera. Sin embargo, se han desarrollado y se han suscitado una infinidad de elecciones en donde la oposición venezolana ha participado sin ninguna dificultad, ha participado libremente. Incluso hicieron un plebiscito que no estaba dentro del marco de la Constitución venezolana, y nadie se los prohibió. Entonces, es bastante extraño lo que ocurre con respecto al por qué, ¿cierto?, se le trata de la manera que se le trata a Venezuela. Y evidentemente que ahí, cuando empezamos a analizar los motivos y los por qué se incurren, la comunidad internacional latinoamericana se incurre en maltratar, yo digo no tratar, sino en maltratar al Estado venezolano de la forma que lo hace, evidentemente que aquí tiene que ver con una serie de intereses de carácter económico que se están cruzando. Así es, porque las declaraciones del canciller chileno, por ejemplo, Heraldo Muñoz, don Heraldo Muñoz, es bastante desafortunado. Muy desafortunado, muy desafortunado. Y es muy, como diríamos, cargado para un lado y no para el otro, en circunstancias que en los países latinoamericanos deberíamos estar, digamos, en el medio de la balanza. O sea, por eso los protocolos diplomáticos siempre buscan un grado de objetividad. Y yo creo que en este caso lo que menos ha existido con respecto a la posible visita del presidente de Venezuela a propósito del cambio de mando en Chile, claramente ha perdido, ese protocolo ha perdido cualquier objetividad. Y por lo tanto hoy día Heraldo Muñoz se ha transformado en el vocero, ¿cierto?, de los cancilleres que en América Latina han buscado y han impedido que se avance en esta mesa de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces yo creo que es una muy mala señal para América Latina y para el país también. Por supuesto que sí. Nuestro amigo, ¿tiene algo que opinar al respecto? Primero decir que el canciller Heraldo Muñoz no es primera vez, ¿cierto?, que su verbalización carece de toda lógica integradora en Latinoamérica. Ya hemos visto cómo él ha tratado al Estado boliviano, ¿cierto? Ahora lo está haciendo con Venezuela. Más allá de las diferencias, ¿cierto?, y más allá de la opinión que los radios escuchan, más allá de la opinión que cada en lo particular pueda tener cada uno de nosotros con respecto a lo que sucede hoy en día en Latinoamérica y en Venezuela propiamente tal. Bueno, aquí hay un efecto que, si analizamos la política internacional de nuestra Latinoamérica, vemos como estos gobiernos progresistas, entre comillas, que han jugado a reformas de izquierda, pero que simplemente han habido reformas en la medida de lo posible, lamento decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque solamente han sido reformas con respecto a dentro del modelo neoliberal, que simplemente no han llevado a cabo las reformas profundas que Latinoamérica necesita, sobre todo en lo que tiene que ver con sus recursos naturales. Por lo tanto, por eso para Estados Unidos, para muchos intereses de muchos grupos económicos, es peligroso lo que ocurre, ya sea en Venezuela, ya sea lo que ocurre en Bolivia, donde se han nacionalizado o por lo menos ha habido un trato mucho más desde el punto de vista de tener estos recursos para el Estado en cuestión. Entonces, no me cabe la menor duda, ¿cierto? Y esto es una opinión ya un poco más personal y casi emocional, por decirlo de alguna manera, lo desagradable que suele ser escuchar al canciller, porque, insisto, para cerrar esto en mi intervención, vuelvo al génesis de ella, solamente él atiende a intereses particulares, no me queda la menor duda, porque si atendiera a intereses realmente chilenos, estaría viendo, disculpe que me arranque con el tema, pero estaría viendo realmente la integración, ya sea con los países limítrofes, ya sea con los países vecinos, y por qué no, ayudar en la integración latinoamericana, más allá de lo que podamos pensar o tengamos nuestras visiones. Entonces estos gobiernos no han ayudado mucho en esa perspectiva y se han quedado solamente en buenas intenciones, y ahora simplemente atacan a quienes ven como enemigos, y eso es un tema netamente comercial, económico y geopolítico del momento. Geopolítico, por supuesto. Bueno, tenemos una nueva visita que nos viene llegando. Vamos a hacer un espacio musical para que también escuchemos una dirigente poblacional. Un espacio musical en este momento. La morena lloraba y decía: esto sí es una gran picardía. Señor juez, no me trate tan duro, que yo le aseguro que no he hecho nada. Y el juez, que la miraba y en sus ojos extasiaba, le decía a la morena, le decía a la morena: no te conmuto la pena, no habrá pan ni caridad. Porque sé que a robar corazones se dedican tus ojos gachones. Ellos son los que a mí me dilatan y los que me matan a decir verdad. Ella dijo: Salamera, si me suelta su merced, cuando pase por mi vera, mis ojitos cerraré. La morena lloraba y decía: señor juez, usted no me embarca, si me echa de aquí de ventana, yo aparezco por cada barca. Y el el juez que la miraba y en sus ojos extasiaba, le decía la morena, le decía la morena, no te conmutó la pena, no habrá pan ni caridad. Ya no sé más que el cuento acabó, lo cierto es lo que el juez la sacó, perdonándole faltas y gastos, es faltas y gastos que se los pagó. Perdonándole faltas y gastos, es faltas y gastos que se los pagó. Acá también un vecino de la población, don Luis Gatica, quien quiere dar una opinión también, una, digamos, experiencia que tiene con respecto al problema de los celulares. ¿Cómo está usted con su celular? Bueno, yo estoy sufriendo este problema hace más o menos unos 10, 12 días, sí, en que yo no puedo comunicar con nadie porque dentro del sector no puedo comunicar con nadie. Pero salgo de aquí del sector de Prat con Carrera, supongamos, o al mismo mall, y no tenemos problemas para la comunicación. O sea, el problema es de este sector de la población. De la población. No tiene otro problema en este bloqueo de las señales de. Ya. ¿Y usted apoya a las directivas? Ah, por supuesto que sí, pues sí. Aclaren este problema y se termine el asunto ese de la antena. Pero por supuesto que sí, pues si esa antena, mire. Si las antenas pueden ubicarlas, pero que no molesten, no interfieran en el quehacer de los vecinos y de las personas. Si las antenas, por último, pueden existir, pero si no están bloqueando las señales a nuestros equipos, entonces están produciendo un mal. Y eso fue lo que nos dijeron en Entel, nosotros nos hemos comunicado con Entel. Pero el problema está que ellos están en Santiago, sí, ese es el problema. Porque ayer no sabían ni dónde quedaba Pedro del Río, ni si era San Pedro, era otra cosa. Entonces yo, y mi señora preguntó, oiga, usted, ¿dónde está este Concepción? No, nosotros somos de Santiago, que son los que atienden la estas cosas. Entonces tampoco conocían esta antena, hasta que lo ubicaron ellos y dije, no, vamos a ver de qué se trata esta cosa. Porque dijimos que era una antena que estaba en la torre 11 y tanto, creo que 1181. 1051. Ahí le dijimos nosotros, si es una antena nueva, que es la que bloquea. Ah, van ahí nuestros equipos técnicos para allá. Pero el problema sigue igual, pues. Y los que pagamos más el pato de esta situación somos los adultos mayores que tenemos. Generalmente tenemos un equipo para llamar y para recibir llamados. No tenemos con WhatsApp. La pregunta es, ¿antes de la antena tenían dificultad? No, ninguna. Por lo tanto, la antena no la se requiere. Porque aquí lo importante, vecino, es que el problema de la antena no radica solamente, en este caso puntual, al bloqueo de las llamadas. Que interfiera. Sino que, claro, sino que además... eso radica también por el tema de la irradiación, también puede afectar a la salud de los vecinos, sobre todo a adultos mayores. Sí, entonces el tema es mucho más profundo que solamente ahora lo puntual que la interferencia en la comunicación. Entonces, si antes no tenían dificultades sin la presencia de la antena, bueno, entonces la antena está de más. Claro. Entonces, por lo tanto, ahí hay que claramente hacer sensibilidad al resto de los vecinos. Las antenas que nosotros se usaban para nuestras comunicaciones creo que están ubicadas al otro lado de Prat, ahí en Cruz parece que están. Ya, sí. Por ahí están ubicadas las antenas. Entonces no teníamos ningún problema. Serrano. Claro. Y según Entel, mire, me dijo, ahí hay dos antenas. Unas que funcionan para los teléfonos de más tecnología, que son 4G, me dijeron. Yo no entiendo de esas cosas. Y hay otra que es la que atiende a los servicios de otra tecnología más básica, más letal, que tienen 2G, me dijo. Entonces, esa es porque mi señora tiene un tremendo smartphone que es muy bueno, muy caro, y ella no tiene problemas con el problema. Pero nosotros, los que tenemos menos tecnología en nuestro equipo, sufrimos porque esa es la señal que es más débil, la que se está interfiriendo. Y si esa antena va a producir mayores problemas, además de la interferencia, que va a producir problemas, bueno, es cuestión de que la saquen, no va a poder. Las autoridades tienen que hacerse cargo de esta situación. Claro. Así de simple. Que vean una solución luego. Bueno, han escuchado una versión más de uno de nuestros vecinos acá de la población, don Luis Gatica, y viene de la remodelación Sañarto. De la remodelación Sañarto, que está de la línea hacia acá, que ha venido a certificar más el problema que existe en nuestra población. Muchas gracias, vecino don Luis Gatica. Ya, gracias a ustedes por la oportunidad que se nos dan para opinar sobre este tipo de situaciones. Bien, listo. Ya, yo me retiro igual. Muy bien. Muchas gracias por el apoyo y nos estamos viendo. Bueno, hasta luego. Muy bien. Seguimos entonces con espacio musical. Vaya de aquí, me remontaré soñando. Cuando me vaya de aquí, me remontaré soñando. Por los canales sureños donde cien barcos van navegando. Y cuando mis suspiros te dejen de llamar, y cuando mis suspiros te dejen de llamar, me consolaré pensando barcos dormidos debajo el mar. En esas quietas aguas tesoros buscaré, esas quietas aguas tesoros buscaré, aunque verlas encuentre nunca jamás me consolaré. Los vientos y la muerte ya me visitará, los vientos y la muerte ya me visitará, y en el fondo del mar mi barco y yo te esperará. Estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano. Tenemos acá, para que nuestro panelista y nuestro invitado también nos den una opinión respecto a lo que ocurre internacionalmente, porque tratamos los problemas poblacionales, nacionales, latinoamericanos y, ¿por qué no?, a nivel de todo el planeta. Tenemos algo acá que aparece en el diario El Sur. Mensaje bélico norcoreano. Kim Jong-un exhibe su poderío militar en la víspera de los, comedia, Juegos Olímpicos de la Paz. Cierra comedia. En el año 1953, en ese año finalizó la guerra entre las dos Coreas, pero Seúl y Pyongyang siguen técnicamente en guerra. El desfile se produjo para celebrar este aniversario en momentos en que el vicepresidente de Estados Unidos abría la puerta a reunirse con representantes del régimen norcoreano. En Sur Corea, una orquesta norcoreana ofreció un histórico recital. ¿Qué opinión tiene nuestro panelista y nuestro invitado sobre este tema de Kim Jong-un? Podría partir tomando un poco la libertad del, bueno, pues cuando hablamos de este tema, aquí me salta simplemente mi opinión con respecto, y la opinión histórica, o sea, lo que refleja la historia. Bueno, decir que aquí el único país que ha bombardeado y ha hecho juegos de artificio con las bombas atómicas y con todo este arsenal bélico ha sido Estados Unidos. Precisamente el que habla, el que condena y el que dice señalar la paz. Entonces, obviamente acá ocurre algo que nuevamente vemos en la comunidad internacional, que simplemente el tema bélico no es más, nada más un pretexto para generar el negocio de las armas. El negocio de las armas, y obviamente, con esto no quiero decir, cierto, que los países deban armarse, no, todo lo contrario. Pero a todas luces es una desfachatez del mundo pro norteamericano hablar de una potencia de un país en la cual ellos simplemente han cercado, han aislado a muchos países de Estados Unidos y les da, bueno, ellos se sienten alarmados cuando alguien quiere defenderse. Con esto no estoy justificando nada, solamente estoy poniendo las cosas en su lugar en términos de que Estados Unidos ha sido, y sus aliados han sido, los que han bombardeado sistemáticamente a los países pequeños. Vemos lo que pasó en Medio Oriente, ¿cierto?, con la complicidad de la comunidad europea. Con la complicidad de muchos países, han aterrorizado al mundo y lo siguen haciendo, lo que pasa en Palestina. Entonces, por decir algo, me parece que es impresentable lo que es la política norteamericana, una vez más, ciñéndose a lo que otros países también súbditos a Estados Unidos apoyan. Digamos al sistema occidental. Por decirlo de alguna manera. Don Ricardo. Sí, yo concuerdo. Creo que, bueno, la coyuntura, digamos, los Juegos Olímpicos es una coyuntura interesante como para que, en este caso, por ejemplo, Norcorea, ¿cierto?, visibilice un poco más a nivel mundial de la situación real que se está viviendo, ¿cierto? En esa zona del mundo. Por lo tanto, más allá de la chimuchina que siempre se levanta en torno a este tipo de temática, digamos, acá lo importante, ¿cierto?, es que hay una realidad que se ve invisibilizada por los medios internacionales. Entonces aparece Norcorea sin tener muchos elementos tampoco, y claramente es difícil hablar de Norcorea cuando solamente recibimos informaciones, digamos, de los medios occidentales. Pero aquí lo concreto es que hay una clara intervención norteamericana, eso es evidente. ¿Y el apoyo que tienen del mundo occidental? Digamos, de una parte del mundo occidental, claramente. Sí, porque Chile no va a decir que no, Chile apoya a Estados Unidos, siempre lo ha hecho. Y aquí podríamos tocar también el punto de si existe o no existe el derecho a la defensa. Por algo hablo de eso, por eso citaba un poco el tema de, claro. Citaba un poco ese tema. Todos tenemos, y yo voy a ampliar más esto, todos tenemos el derecho a autodefendernos. Si sentimos que somos atacados, tenemos que prepararnos para la defensa. Y hay un dicho por ahí que no recuerdo bien quién lo dijo: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero aquí no pueden estar preparados unos nomás y los otros no. El gran contrabando de armas, cierto, que se suma al gran contrabando de que conlleva, cierto, a otro tipo de ilícitos que ocurren en el mundo, evidentemente que la carrera armamentista, también arrastra este lastre, porque obviamente que es un lastre el tema de armarse, de generar una posición bélica frente a otro, cuando la idea debería ser la integración. Sin embargo, ya dada esta realidad, como usted bien dice, todos tienen derecho a la defensa, pero aquí al parecer hay un sujeto determinado en el mundo que solamente se arroja él el derecho a defenderse, y cuando alguien levanta un mero fusil, es acusado de terrorismo internacional. Entonces la lógica no ha cambiado mucho desde antes de la Guerra Fría hasta este minuto, solamente que ahora es otra guerra solapada, encubierta, y como lo dice la prensa en este minuto, oculta tras algunos elementos que obviamente Estados Unidos y algunos países satélites de ellos le saben sacar punta, y disculpen el término coloquial, para poder ellos instalar esta guerra mediática en contra de cualquier país que les parezca diferente a ellos. Y más aún ahora que tiene Estados Unidos un presidente que con sus, digamos, ejemplo, se ha demostrado bastante belicoso. Por supuesto. ¿Sí? De hecho, en Estados Unidos se sabe de... Bueno, siempre Estados Unidos ha tenido, tenemos un sistema electoral que tampoco es representativo. Bueno, hay muchos que añoramos la emancipación del pueblo norteamericano, donde hay millones de seres humanos que viven en los puentes, donde hay millones de seres humanos marginados, donde la democracia no es tal en respuesta a un país que muchos años soñó, perdón, mantuvo el sueño americano como una gran propiedad, ¿cierto?, donde el beneficio económico del capitalismo llegara a todos y cada uno de los habitantes del querido país del norte, porque así debe ser, a nuestro juicio, y en lo personal creo que las rencillas y las grandes diferencias que hay entre estas potencias no deben cegar a los pueblos en los cuales nosotros estamos inmersos, porque somos parte de una sociedad. Lamentablemente se ha globalizado, pero ya que se ha globalizado también entendemos que somos un pueblo y somos ciudadanos como cualquier otro pueblo, ciudadano norteamericano, y es impresentable que asuman gobiernos que pongan en riesgo a esta ciudadanía. Qué lamentable. Lamentable. Y estos comentarios los hacemos nosotros acá en la radio basados en el Diario del Sur de Concepción, que es parte de la cadena del Diario El Mercurio, de la empresa mercurial. Sí. Entonces, no es asunto que lo digamos nosotros nada más. Así es, así es. No, Ricardo, ¿tiene algo más que agregar al respecto o cambiamos de tema? Cambiamos de tema. ¿Tiene algún tema usted en especial? Yo pensé que usted los tenía. Puede que no le guste. A ver, pero ustedes. Este fin de semana hay una actividad en la Aurora de Chile. Pero hablemos de cómo, temas más locales, porque yo venía a otros temas. ¿Ya? Pero como también se puso en mesa un debate, un tema importante, muy local, muy atingente a los vecinos, yo creo que efectivamente era necesario abordarlo. Ya tendremos otro programa para tratar otras temáticas. Pero tú tienes que informar algo. Invitar a nuestro Radio Escucha acá en Radio Espacio. Este fin de semana, el día de mañana, está de aniversario la población Aurora de Chile. Ahí va a haber una actividad cultural, ¿cierto? Donde la invitación está hecha por la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Priscila. Así que hay situaciones muy emblemáticas y situaciones muy particulares que están ocurriendo en el Gran Concepción a propósito, ¿cierto?, del tema inmobiliario, a propósito del tema del plano regulador y en este caso a propósito del soterramiento de la línea férrea, ¿cierto? Gracias por la ayuda. Bueno, y no es menor, ¿cierto?, para nosotros estar ahí, asistir, apoyar a nuestros vecinos. Estas son problemáticas que se siguen de alguna forma repitiendo en el Gran Concepción, donde insistimos y uno como dirigente no está ajeno y no puede estar ajeno a estas situaciones. No estamos en contra de ningún tipo de progreso, de ninguna manera. Porque acá, y valga decirlo y que no suene como queja porque aquí no voy a nombrar a las autoridades competentes, pero me imagino que se imaginarán a quiénes me refiero. Acá cuando se habla en sentido crítico, constructivo, por supuesto, porque para eso estamos, para levantar propuestas, más allá de las demandas que van de la mano, somos negativos o somos agoreros de las cosas negativas, valga la redundancia, eso no es así. Creo que los vecinos tenemos mucho que decir, creo que Aurora de Chile tiene mucho que decir al respecto. A la ciudadanía no se le puede solamente enmarcar, ¿cierto?, en un progreso donde se adorne la cáscara de Concepción y no los barrios. El progreso de la ciudad no puede ir en desmedro de los barrios, porque al parecer la inversión en muchas cosas son muy altas, ¿cierto?, en infraestructura, a nivel de ciudad, y qué bien que eso así sea. El tema es que la inversión en infraestructura en los barrios es bajísima en comparación a lo que ocurre con estos grandes eventos en el Gran Concepción. Así que los dejo invitados para mañana al tema de Aurora de Chile, que va a ser en el ex donde estaba la antigua fábrica, ¿cierto? Sí. Fábrica Bio Bio. Fábrica Bio Bio, sí. Ahí va a haber un acto a partir de las 5 de la tarde. Soy cordialmente invitado, nos sumamos nosotros. Yo como dirigente del sector de Barrio Norte y como parte de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, estaremos ahí apoyando a Priscila en esta actividad. 126 años. 126 años Aurora de Chile. Eso lo hacemos entre los tres acá, parece. Los 126 años. Andado, a ver. Sí, yo hago los 26. No, ¿listo? Un poquito más, compañero. Un poquito más, estaba haciendo un poco más. Pareciera ser joven, pero ya está pisando los 50. No, uno es joven hasta cuando quiere ser joven. Hasta cuando quiere. La juventud la tenemos en nuestra cabeza. Pablo Picasso dijo, hacen falta muchos años para ser joven. O para descubrir la juventud. De acuerdo. Eufemismo. Bueno, eufemismo. Cuando decir que uno es viejo. No, pero yo digo que vieja será la ropa, pero yo todavía no soy viejo. Usado, bueno, un poco usado. ¿Quién no lo está, no? Ahí no sé yo, Ricardo por otro lado, ¿no? Bueno, nuestro programa hoy día ha tenido un cambio por el problema suscitado en nuestra población, pero el próximo programa volveremos a nuestra temática que siempre ha tenido el Radio Espacios, el programa Directo al Grano. Es un programa un tanto misceláneo, de informativo, de comentarios, de opiniones. Y aquí se respetan todas las opiniones que vengan. Bienvenidas son. Estimadas y estimados Radio Escucha, estamos llegando al término de nuestro programa y le entregamos un espacio a nuestro panelista, don Ricardo, y a nuestro invitado posteriormente, que está acá, representante de la Junta de Vecinos de Concepción, Y don Ricardo. Nada, despedirnos. Estuvo interesante el tema que se abordó, el llamado a sensibilizar a los vecinos, que el tema de las antenas no radica única y exclusivamente con lo que algunos están siendo afectados hoy día directamente, ¿cierto? Con el bloqueo de las llamadas, sino que es un tema que en la perspectiva a largo plazo, ¿cierto?, puede afectar significativamente el estado de salud de las personas. Y por otra parte, además, que una antena, ¿cierto?, un fierro levantado de tantos metros, deteriora aún más estéticamente el barrio, ¿cierto? Un barrio antiguo, un barrio con una historia importante de esfuerzo, de trabajo, y que claramente pierde su estética. Y la estética también tiene que ver con la calidad de vida, y por lo tanto, cuando por el costo de la tecnologización, ¿cierto?, por el costo del progreso, vamos perdiendo eso, es como que si nos arrebataron un pedacito de nuestra historia. Entonces, el llamado a sensibilizar con mayor profundidad aún esto de la antena y todas las temáticas que van a estar siendo o que están siendo abordadas en Pedro del Río, viene más adelante el proyecto del soterramiento de la línea férrea. Hay que analizarlo, hay que estudiarlo, no hay que llegar y asimilar lo que desde la autoridad, ¿cierto?, lo bonito que pueda expresarse hacia afuera. Aquí hay que analizarlo en detalle, con mucha profundidad, y los vecinos tienen que exigir la participación en aquello. Acá el soterramiento tiene que, si se va a llevar efecto, bienvenido sea, pero que antes que todo cumpla el rol de beneficiar fundamentalmente a este sector de la población de Concepción. Por lo tanto, el llamado es a informarse, el llamado a las juntas de vecinos a que se pongan las pilas. Yo sé que ya están trabajando aparentemente en una mesa barrial, pero hay que informar más, hay que dinamizar más esa temática, porque el proyecto está a la vuelta de la esquina y cualquier cosa puede pasar. A veces cuando uno mira a Concepción o se imagina a Concepción desde arriba, uno empieza a observar cómo se ha ido deformando la ciudad y cómo han ido cercando y acorralando y arrinconando aún más a los sectores periféricos del Gran Concepción. El soterramiento puede llegar a también a significar aquello, ¿cierto? Una hilera de grandes edificios rodeando el centro de Concepción y las poblaciones periféricas más hacia la periferia o escondidas. Entonces yo creo que es importante que miremos con altura de mira esta temática. Hay otros temas importantes que yo espero que lo podamos abordar, ojalá el próximo programa. Por eso habíamos invitado al dirigente de la Unión Comunal, porque hay un tema que trasciende también a esta Junta de Vecinos, sino que a Gran Concepción en general, que tiene que ver con el tema de la vivienda. Y que a propósito de este revuelo que se generó con la instalación de la inmobiliaria popular en Recoleta, y que de alguna manera nos permite abrir nuevamente el debate en torno a la política pública en el ámbito de la vivienda. Y es un tremendo debate, un gran debate, en donde nosotros creo que podemos aportar mucho, y desde las organizaciones vecinales se puede aportar mucho. Así que esperemos podamos tratar ese tema el próximo viernes. Claro. Y sumarme a lo que plantea José, de convocar a los vecinos a que respalden las actividades vecinales. Son 127 años de Aurora de Chile. En los últimos 10 años han tenido una pelea bastante significativa por mantener y resguardar el derecho de vivir ahí en ese espacio, ¿cierto? Han tenido triunfo y también han tenido derrotas, pero se mantienen ahí, al pie del cañón. Así que respaldar esa importante actividad y también hacer el llamado a que los vecinos y vecinas puedan ir a disfrutar de las distintas actividades culturales que se están llevando a cabo durante todos estos días de verano en Concepción. Eso. Bueno, como parte de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, un saludo a todas las vecinas y vecinos del sector, a Radio Espacios por dar esta oportunidad. Insistir en dos cosas. Primero que todo, en que las juntas de vecinos, para nosotros una de las gran, digamos, que genera un precedente, que las juntas de vecinos y las organizaciones sociales empiezan a recuperar su autonomía. Porque es importante esta independencia, y no se trata de estar en contra del poder del Estado o del alcalde de turno, de la administración de turno. Se trata de tener una autonomía producto de tener, no perder la objetividad y no perder, cierto, la condición de donde estamos habitando, por el respeto y el respeto a nuestros barrios, donde ya, como si bien sabido, Esta es una población que está envejeciendo, muchos adultos mayores. Entonces, la infraestructura en los barrios, insistimos, nosotros como Unión Comunal estamos muy preocupados de eso. Saludamos los eventos, ¿cierto? Que vengan desde el Estado, desde el gobierno central, desde el municipio, sin duda. Pero pensamos que acá la inversión debe ser en infraestructura. Pero para que esta inversión en infraestructura y por respeto a los barrios y se conserve el patrimonio histórico humano de ellos, tiene que ser con la participación y con la autonomía. Y nosotros, un saludo muy grande al sector nuevamente, insistir en eso, vecinas y vecinos, a que nos escuchan, la organización es muy importante. Sin esa organización no se habría creado ni los barrios, ni se habrían organizado un sinnúmero de situaciones en las cuales ha llevado al progreso humano de las personas en valga la redundancia, en nuestras comunidades. Así que buenas tardes, muchas gracias por el espacio y que tengan ustedes un buen fin de semana, y mañana nos vemos en la actividad de Aurora de Chile. Bueno, ha sido los saludos de nuestros amigos panelistas, uno Ricardo Ruilar y acá nuestro invitado don José, de despedida de este programa, que no es el último, tal vez estando con salud y vida vamos a tenernos nuevamente por acá para debatir e informar sobre diferentes temas. Y por mi parte los dejamos invitados una vez más para el próximo viernes, siempre a las 17 horas en el espacio Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Con este espacio musical nos despedimos. ¿Por qué me estáis maltratando si otra causa no tenéis? Sí, sí. ¿Por qué me estáis maltratando si otra causa no tenéis? Sí, sí. Por vos me paso llorando, sí, sí. ¿Por qué no me querís? Sí, sí. Sí, ay, ay, ay, sí, sí. ¿Por qué no me querís? Sí, sí. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.